Bello. Vamos, corta la pausa. Y registro, señor. Comisario Sergio Alvear, jefe Brianco Los Andes. Señor, cuéntenos de procedimiento que se incauta un laboratorio, en este caso hay detenido. Comisario Sergio Alvear. Sí, efectivamente, la Policía de Investigaciones de Los Andes, en una investigación que de largo aliento que se generó en el mes de, en el año 2017, específicamente en el mes de octubre, que dice relación con respecto a un grupo que de personas que estaría trasladando droga y a su mismo tiempo abultando este tipo de droga. En base a la investigación que nosotros realizamos, se pudo detectar que esta estructura correspondía a una organización criminal internacional, en la cual estaba compuesta por 4 ciudadanos chilenos y 2 personas de nacionalidad extranjera, específicamente de nacionalidad peruana y boliviana, los cuales eran dedicados estrictamente a el ingreso, traslado y acopio de esta droga a través de correo humano de droga en calidad de ovoide, en los cuales estaban asentados en una casa de seguridad en la comuna de San Felipe, específicamente en el sector de Barranca. En ese sector había un laboratorio clandestino de abultamiento de droga, en los cuales el proceso, a través de procesos químicos, esta droga se podía aumentar en 2 o 3 veces más en su calidad de origen. Estamos hablando de alrededor que en esta oportunidad se incautaron 6 kilos de cocaína base, más, además de evidencia criminalística, como también 3 vehículos de alta gama, en los cuales también estos narcotraficantes estaban siendo utilizados para el transporte de sus personas, como también de la droga. En este ámbito, la función de los extranjeros era coordinar la llegada de la droga y los chilenos y aumentarla acá, ¿así funciona? No, la organización que de los chilenos es abultar la droga acá. Ellos eran los cabecillas de esta estructura criminal, en los cuales distribución iba a ser en la provincia, específicamente la provincia de Aconcagua. Estamos hablando de la comuna de Los Andes como de la comuna de San Felipe. ¿Cuál es la evaluación de la droga? Alrededor de 100 millones de pesos. Esto es importante, que un laboratorio y raro ver por acá en esta zona, ¿no? Por lo menos la Policía de Investigaciones, lo que va de este año, ha desbaratado 14 laboratorios clandestinos a nivel nacional, en el cual el que se desbarató en esta oportunidad corresponde al número 14, que corresponde a un laboratorio de abultamiento de droga. ¿Cómo fue el procedimiento para la detención y para llegar a esos lugares? ¿Hubo algún problema, considerando que normalmente en este tipo de casos también están armadas estas personas? Con respecto al procedimiento policial en sí, se logró la detención de forma tranquila, sin ningún tipo de lesionado, como tampoco tanto de civiles como de funcionarios policiales, puesto que esta fue una planificación totalmente estratégica y organizada. ¿Cuántos funcionarios y carros participaron?